Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar aquí. Bueno, pues en México en estos días hay un tema muy importante que tiene que ver con la medición de la pobreza, los mecanismos que existen para la medición de los niveles de pobreza en nuestro país. Y bueno, ha habido una situación que aún no está suficientemente clarificada y que aún merece, bueno, siempre merece la atención el tema de la pobreza y sus mediciones, pero en este caso en particular, tal como lo vimos hace algunos días aquí con el representante de Coneval, bueno, lo que sucedió con el INEGI y con el Coneval y lo que están haciendo organizaciones ciudadanas y especialistas en nuestro país de llamar a que se calcule con la máxima precisión debida y posible precisamente el ingreso de los hogares en nuestro país en todos los estratos y mantener la comparabilidad, la transparencia, la precisión, los elementos básicos de estas herramientas que son fundamentales para un país, fundamentales para un país. Bueno, como ha dicho el Centro de Estudios Espinosa Iglesias y Oxfam México, que suscribieron recientemente un documento conjunto, no puede haber borrón y cuenta nueva, en pocas palabras, que es lo que escriben en su comunicado, en las estadísticas públicas, al venir la pobreza, la movilidad social, es lo que plantea Oxfam. Y es fundamental, como dicen ustedes, en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, medir el ingreso de los hogares de todos los estratos con la mayor presión posible. Esos son los elementos, dos de los elementos más importantes de esta serie de planteamientos que hacen más de 150 expertos que están diciendo, a ver, ¿qué sucedió en México con este tema? A ver, explíquenos con claridad qué pasó y qué vamos a hacer. Está en nuestro estudio de la Ciudad de México, SNN, Ricardo Fuentes Nieva, que es el director ejecutivo de Oxfam en México. Gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias, Carmen. Un gusto tenerte, Ricardo, aquí. El doctor Enrique Cárdenas Sánchez, que es el director ejecutivo de este Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Doctor, gracias, Enrique, por estar aquí. Gracias, Carmen. A los dos, gracias. Bueno, han pasado varios días, pero eso no importa. Importa que no está suficientemente claro lo que pasó, Enrique, lo platicábamos antes de esta transmisión que estamos haciendo. ¿Qué sucedió? El ABC de lo que sucedió. ¿Cuál es el problema entre el INEGI, Coneval, la pobreza y su medición? Sí, mira, el problema surge de una modificación en el procedimiento de levantamiento de la encuesta, más bien del módulo de condiciones socioeconómicas, que es un pedazo de la encuesta de Nacional de Ingresos y Gastos, que se levanta en años pares, el 2015, al ser un año non, solamente se levantó el módulo, y cambiaron algunos procedimientos, según nos dicen. Así, a ciencia cierta, bien, no sabemos todavía. Pero lo que se ha dicho es que cambiaron ciertos procedimientos, no propiamente la metodología, sino los procedimientos de levantamiento, y eso dio como resultado diferencias muy importantes en el nivel de ingresos de la gente, sobre todo en la parte de baja de la distribución del ingreso, es decir, los más pobres, ahí en el primer 10% de la población, el aumento de los ingresos en términos reales fue del 53%. En un año a otro, imagínate. De un año al otro, 50% de diferencia. Sí, ojalá, ¿verdad? Ojalá que fuera así, ojalá que la realidad hubiera cambiado así. Lo que cambió fue la medición. Así es. Entonces, el tema son los procedimientos de levantamiento, es decir, lo que se le pregunta a la gente. ¿Puede ser? Puede ser, y la forma como le preguntas. Pero no lo sabemos. Todo puede ser. Sí, aparentemente son ese tipo de razones. Se han dado explicaciones más bien en la prensa, pero no hay un comunicado oficial. Lo que sí fue bueno, creo yo, es que el INEGI desde el primer día dijo que no eran comparables los datos. Eso creo que lo salvó de una catástrofe mayor, porque en realidad al decir que no eran comparables, pues ya nos prepara para decir, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y eso fue lo que hizo brincar a Coneval desde el día uno también, ¿no, Ricardo? Sí, desde el viernes. Sí, que eso es parte de lo que Coneval nos dijo en este programa, precisamente porque simplemente dijo, no es comparable una cosa con otra, no podemos con mediciones diferentes comparar, porque sí. Si hubieran comparado o intentado comparar, pues efectivamente de un año para otro 50% de diferencia es absolutamente inverosímil. ¿Qué es lo que sí se sabe? ¿Qué es lo que se puede tener, digamos, de certeza respecto a lo sucedido? Que fue una decisión que tomó un área del INEGI. El propio presidente del INEGI, lo comentaba Enrique antes de entrar al aire, el propio presidente del INEGI en la comparecencia ante los legisladores, bueno, pues dijo que se había enterado muy poco tiempo antes de la decisión. Es decir, que no fue parte de la decisión el presidente del INEGI y por eso un funcionario de alto nivel del INEGI salió de la estructura por haber tomado la decisión. Pero bueno, más allá de que perdió su chamba ese señor, ¿qué situación se vive en ese momento? ¿Se perdió esa encuesta? ¿Ya no sirve si no se puede comparar con otro elemento similar en la metodología y en la manera de levantar la información, más que en la forma de Coneval, que es quien pone la fórmula de la medición? Sí, lo que sabemos ahora es que no podemos comparar, no podemos utilizar esa medición de ingresos que se realizó en agosto del año pasado para calcular la pobreza. Y el Coneval ya hizo público que no va a calcular, no va a aplicar la fórmula para calcular la pobreza, porque son datos incomparables. Entonces, sabemos que no lo podemos comparar. Y eso es muy importante porque ha habido... en ciertas notas, la publicación de una cifra de pobreza que de alguna manera es irreal, ¿no? O sea, no podemos decir que la pobreza cayó de un año a otro. Eso sabemos, que no podemos comparar. Y lo que también sabemos es que se tiene que hacer un esfuerzo muy grande para con nuevas metodologías o con nuevas bases de datos, tratar de recuperar la tendencia histórica de la pobreza, porque es lo que nos permite saber cómo están funcionando las políticas públicas en este país. Eso es lo que sabemos, que tenemos que hacer un esfuerzo, tanto el INEGI como el Coneval, como la sociedad civil, los expertos, la academia, para recuperar esa tendencia histórica y poder tener esa información que es importantísima para evaluar a los gobiernos y para tomar decisiones de presupuestos, de políticas públicas, de diseño de programas y cosas similares. Pero se perdió, digamos, ¿no? Una inversión hecha para el levantamiento de esa encuesta. Al tener una manera de levantar información que sería lo que aplicaría el Coneval, es decir, la información del INEGI es la información que aplica para la fórmula del Coneval. Sí. Como la información producida por INEGI es diferente a la producida en el periodo anterior, es que dice no puedo medir. Así es. Ese es el tema. Ese es el tema. Y pero se hizo una encuesta, entonces no va a servir. Pues esa no, pero... Pero es una encuesta nacional. Sí, de acuerdo, pero digamos... ¿Eso cuánto nos cuesta más o menos? ¿Tienes idea? Sí, han dicho que... ¿300 millones? No, 130 millones. 130. Digo que es un mundo de dinero, de todas maneras. ¿130 millones? Bueno, es un buen dinerito, sí. Sí, sí. Pero es mucho peor, digamos, la consecuencia de no tenerla. Es un poco lo que quisiera Exacto. decir. Exacto. ¿No? O sea, medido... Se pierde el dinero y se pierde la posibilidad. Y eso es mucho peor. Eso es mucho peor. Pero lo que sí quizás valdría la pena mencionar es que viéndolo positivamente, es que nos abre una oportunidad, Carmen. Tradicionalmente, todas las encuestas de ingreso-gasto siempre tienen problemas de subreporte de los ingresos, aquí y en cualquier país del mundo. La diferencia es que en los demás países, en muchos otros países, complementan la información de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto con datos administrativos, por ejemplo, los que provee la autoridad fiscal, el SAT, o quizás lo que provee el Seguro Social, en el caso nuestro, o lo que podría proveer, por ejemplo, también el censo magisterial que se acaba de levantar, o lo que podría proveer también el padrón único de beneficiarios de programas sociales. O sea, son datos administrativos que en otros países se utilizan para estimar mejor los ingresos, porque de por sí es difícil estimar los ingresos. Entonces, esa es la oportunidad, desde mi punto de vista, que se abre para poder medir mejor los ingresos, pero tiene que ser a lo largo de toda la distribución, es decir, a toda la población, a los pobres, a los no tan pobres, a la gente mejor remunerada y a los ricos, digamos, a todos. Uh-huh. Porque de esa manera podremos entonces tener no nada más información sobre pobreza, sino también tendríamos información, por ejemplo, de qué tan fuerte puede ser o qué tan potente puede ser la parte contributiva. Es decir, ves que tenemos una carga fiscal muy baja, porque se supone que los ingresos son muy bajos, pues a lo mejor no son tan bajos. La diferencia que hay entre los ingresos, cuando tú los mides por el lado de las cuentas nacionales, que es lo que mide el consumo, la inversión, o sea, las grandes variables, el Producto Interno Bruto, y lo mides de esta manera, la diferencia en México es demasiado grande, es 2.5 veces. Es muy grande. En otros países también hay diferencia, pero no es tan grande. Entonces, digamos, viéndolo positivamente, pues digo, los 130 millones, ching, pues qué mal. Pero aprovechemos para medir bien el ingreso y que nos permite entonces enfocar mucho mejor las políticas, como bien dice Rick. Déjame, doctor, hacer una pausa y regresemos en ese punto. ¿A quién le estás mandando el mensaje? Porque ¿quién tendría que decidir que esa información sea contemplada en estas mediciones? Después de la pausa, regresamos con ese punto. Regresamos, Ricardo Fuentes Nieva, Enrique Cárdenas Sánchez. Enrique, déjame retomar el hilo y ahora escuchemos a Ricardo de esto que está diciendo incluso en el corte, en la pausa, ampliando lo que habías dicho ya al aire. Tú dices, tomemos esto como una oportunidad. Bueno, ya perdimos 130 millones, que es dinero, que es importante, pero dices, es peor si no le sacamos provecho. Y el provecho que tú dices se le puede sacar es que a partir de que esto se expone de esta manera y hay un foco de atención mucho más amplio al asunto por lo que sucedió, tú dices, deben establecerse los mecanismos de obligatoriedad, en pocas palabras, para que el gobierno y el Estado mexicano dote de informaciones relevantes que pueden ser fiscales y de diverso tipo que el gobierno tiene y que deben incorporarse a las metodologías de medición del ingreso fundamentalmente y en consecuencia pues las fórmulas de la pobreza y de otras mediciones muy importantes. Y te decía yo antes de nuestro corte, ¿a quién le mandas el mensaje? ¿Quién quiere y quién no quiere hacer esto? Pues mira, hay quien quiere hacer un pedacito, pero no todo. O sea, sí. Es decir, ha habido un esfuerzo por medir mejor la parte más baja de los ingresos, como sucedió en este, pues en este incidente, a mí me gustaría llamar el incidente. Eres elegante. No solo eres optimista, sino eres elegante. Bueno, en el incidente de que se midió sobre todo la parte de menores ingresos y falta medir lo demás. Entonces, que el Estado, que está ahorita haciendo un esfuerzo porque se midan mejor, el gobierno más bien, que se midan mejor los ingresos en la parte baja de la distribución, la gente más pobre, por ejemplo, a través casualmente. Casualmente, haga el mismo esfuerzo para entregar los datos. Seguro Social, SAT, que haga el padrón único de beneficiarios de programas sociales es muy importante. No han querido hacerlo. Entonces, eso es fundamental porque se tiene que poder auditar, ¿no? Yo te imaginas la parte clientelar, la parte, todo por ahí está. Entonces, tomemos la oportunidad. Ya pagamos nuestra cuota de 130 millones de pesos, pero, hombre, saquémosle provecho. Y sí, el mensaje es para el gobierno realmente. Oxfam publicó un muy importante informe polémico para Enrique, coordinado por Gerardo Esquivel. Y bueno, comentaban ustedes hace un momento que en ese informe ya se contempla información que fue proporcionada por la autoridad hacendaria fiscal y que dio un resultado pues muy importante. Si quieres polémico, no, pero dio un retrato, retrato bastante crudo de cómo están las cosas. Sí, y es importante decir que esto es una metodología, utilizar los datos fiscales es una metodología que se utiliza alrededor del mundo por economistas muy importantes, Thomas Piketty y Tony Atkinson y personalidades del mundo académico han desarrollado esta metodología y se ha hecho ese cálculo utilizando datos fiscales para alrededor de 30 países. Y esa metodología fue la revolución de los datos que nos ha permitido entender esta crisis de la desigualdad mundial. El trabajo que hicimos con Gerardo Esquivel fue una primera aproximación para entender qué es lo que estaba pasando con el extremo más rico de la distribución, el 1%. Sí. Lo que nosotros encontramos en ese documento es que el 1% en México controla el 21% del ingreso. Eso es más alto que en Estados Unidos, que en Colombia. Es la proporción más grande en todo el mundo para los países para los que tenemos información. No son muchos, pero para todos los países para los que teníamos información, era el país con la concentración del ingreso más alta. Ahora, el problema que estamos viendo ahora con el INEGI, en este incidente, como lo llama Enrique, es... Bueno, así le quiero llamar. ¿Tú cómo le pondrías? Bueno, yo lo llamaría... Yo soy menos elegante que Enrique. Yo lo llamaría un error. No, es un error del INEGI. Quisiera pensar que es un error honesto. Bueno, hay otros que pensamos cosas peores. Sí. Que pensamos que querrían haber hecho una... Sí. Rápida resolución del tema de la pobreza extrema cambiando la manera de captar la información. Sí. Pero bueno, si eso fue, fueron descubiertos muy rápido, y si fue un error, pues también es una cosa grave, y si es un incidente también. O sea, al final de cuentas, lo que haya sido, el tema está a la mesa. Y lo importante es lo que sigue. ¿Cómo solucionamos este error? ¿Cómo rescatamos la tendencia histórica? ¿Cómo utilizamos todas estas nuevas fuentes que menciona Enrique para seguir construyendo el entendimiento histórico de la pobreza y la desigualdad en este país? Uh-huh. Eso es lo que es muy importante. Este error se cometió en el 2015. Estamos en el 2016. ¿Se puede rescatar de alguna manera? Como no sabemos qué fue exactamente lo que pasó con la metodología, tampoco podemos hacer propuestas específicas de cómo solucionarlo. Y es por eso que una de las cosas que pedimos en la carta es que se haga pública esa metodología, que nos indiquen exactamente cómo cambió. Y no porque... ha sucedido. Qué curioso, ¿no les parece? Sí, pues ya ha pasado. Es una metodología que tendría que estar a la luz del día. Sí. Y sobre todo el que sí, que se nos explicara qué fue exactamente lo que hicieron y qué impacto tuvo en las diferentes variables. O sea, si es en el ingreso laboral, si es en el ingreso de transferencias, o sea, ya el detalle. Y eso sí no lo tenemos todavía. Y la situación yo creo que es fundamental, porque coincido con los resultados del estudio de Gerardo. En general, no estoy completamente de acuerdo con algunas cositas, pero en general tiene razón. O sea, los ingresos son diferentes, hay mucho mayor concentración del ingreso de lo que normalmente se cree. Probablemente haya menos pobreza porque están subreportados los ingresos, pero hay más concentración del ingreso, más desigualdad. Hay herramientas internacionalmente reconocidas, hay experiencias internacionales e incluso en esta parte con información fiscal que dicen que será mucho más preciso saberlo de esa manera. Y Entonces, eso es lo que usted está planteando. Así es, de plano, y que haya mayor escrutinio externo. Es decir, que no sea una caja cerrada el INEGI, el propio Coneval, ahora que revise la metodología de la pobreza, que tiene que serlo pronto, que no sea una caja cerrada, que sea abierto. Yo diría, son organismos autónomos constitucionalmente, pero autonomía no significa soberanía. Tienen que rendir cuentas también. Y me parece que ese es otro de los elementos que tiene nuestra carta, en donde claramente pues es indispensable que sea... Hay asuntos técnicos que deben estar a disposición de quien quieras, ¿no? Así es. Y que gane legitimidad. Porque ahorita va a ser el tema de la legitimidad tan importante. O sea, está medio abollada ahí la credibilidad. Hombre, hay que darle legitimidad, y una forma es que se abra, que se discuta y que estemos todos de acuerdo en lo que se está haciendo. Bueno, déjenme, Ricardo, Enrique, hacer una pausa y regresamos en la parte final. Bueno, entramos en la parte final, Ricardo, Enrique, de esta conversación sobre, bueno, ahora qué hacemos, dado que no hay comparabilidad, ¿no? Y entre otras cosas. Y, bueno, sacarle provecho a la situación, como ustedes han dicho, para plantear, exigir transparencia, que se conozca claramente los mecanismos técnicos para la obtención de información del INEGI. La propia fórmula de Coneval, no sé si es más transparente o más conocida que lo del INEGI, pero en fin... Todo lo que sea transparente será mucho mejor para una cosa de esta naturaleza. Llama la atención esta reticencia en contar qué fue lo que modificaron a la hora de preguntar o de medir o de lo que sea en este rango de la pobreza extrema. Ustedes que son expertos y que llevan años en el tema, ¿no les llama la atención la reticencia? Porque... o es negligencia o es reticencia, a cuál más de grave. Pero creo que es más grave la reticencia, porque tenemos entonces una duda de por qué no se expone públicamente qué pasó exactamente. Le tocará al INEGI hacerlo, ¿no? Sí, y por eso la carta pública, ¿no? Que se dirige también al Coneval, porque es un actor muy importante para la medición de la pobreza, pero en realidad la responsabilidad de hacer pública esa metodología es del INEGI. Y tiene un sentido de urgencia, porque este año... tenemos que recapturar esa información para el año siguiente tener información de qué es lo que ha pasado con la pobreza en México en los últimos 2 años. Si no lo hacemos este año, vamos a llegar a un año electoral en el 2018 sin la información de qué es lo que está pasando con la pobreza en los últimos 3 años de este sexenio. Eso es el sentido de urgencia. Es por eso que esta carta la mandamos inmediatamente después de que nos dimos cuenta de esta, pues de este problema. Recopilamos las firmas, nos dimos cuenta que había mucha atención al tema por parte de los expertos que trabajan el tema de la pobreza y la desigualdad en el país, pero tenemos que recuperar de alguna manera con nuevas metodologías, tenemos que tener esa discusión pública porque no podemos llegar a un año electoral sin tener la información de qué es lo que está pasando con la pobreza en el país, cuál es el impacto de las políticas públicas. ¿Por qué lo asocias con el tema electoral? Porque si este año no logramos la comparabilidad, uh-huh, y solo la logramos en el año próximo, en el 2017, esas cifras solo se van a hacer públicas en el verano del 2018, uh-huh, después de las elecciones. Después. Es decir, vamos a llegar a un proceso electoral sin tener esta información de comparabilidad de qué fue lo que pasó con la pobreza en México en los últimos años. Cuando tenemos llevábamos 25 años midiendo la pobreza. Es decir, si hay un retroceso importante en este entendimiento. México estaba a la vanguardia, el INEGI llevaba mucho tiempo siendo punta de lanza internacional en la región, en esto. El Coneval también. Y este retroceso, pues es un retroceso importante en un momento político muy importante del país. Y es por eso ese sentido de urgencia, ese sentido de tratar de recuperar toda esta información, poder evaluar las metodologías, poder utilizar todas las herramientas que tenemos disponibles para saber qué es lo que está pasando con la pobreza y con la desigualdad en este país. Totalmente. Ricardo Fuentes Nieva, con esta reflexión final. Enrique Cárdenas Sánchez, ¿cómo despides este programa? ¿Con qué cierras? Sí, mira, yo te diría que es fundamental calcular bien los ingresos, porque eso nos permite tener mucha mayor claridad en qué es lo que hay que hacer, uh-huh, no solamente en términos de política pública, sino en cómo proveer de oportunidades a la población, igualdad de oportunidades, precisamente para disminuir la desigualdad, permitir una movilidad social muchísimo más intensa, que fluya, ¿no? Todavía la gente que nace en situación de pobreza, muy poquito salen de ahí, son las mismas personas, uh-huh, generación tras generación. Sí. No es nada más el número, es que son los mismos. Sí. Y eso lo que te está diciendo es que falta movilidad total social que permita entonces generar un país menos desigual, más próspero. Y por eso es que esta medición es tan fundamental, independientemente de la parte electoral, que coincido con Ricardo, el hecho de poder diseñar, o sea, poder apuntar bien lo que tienes que hacer, pues es evidentemente fundamental. Ahora sí que los recursos que tenemos no son muchos, y bueno, pues poco en amor y gastado en celos. Y lo gastas en celos, exactamente. No. Las políticas públicas, incluso hasta los planteamientos programáticos y de campaña. Totalmente. Pues para proponer un programa de campaña tienes que tener información y una radiografía del país para saber qué vas a plantear como político. En fin, todo se trastoca evidentemente con un tema de este índole y de estas dimensiones. Pues sigamos en el tema y sigamos revisando el asunto, si nos lo permiten, en otra ocasión. Gracias por estar aquí esta noche, Enrique. Gracias, Ricardo, a los dos por estar aquí esta noche. Y seguimos de cerca esta carta firmada por los expertos, 150 expertos en esta carta abierta al INEGI y al Coneval. Gracias, buenas noches, hasta mañana, que la pasión. We'll be right back.